Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Dilo conmigo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Dilo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Oh, sí. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Yo quisiera que se volteara a la persona que está a la par. Si eres más que vencedor, mira a la persona que está ahí. Y lo vamos a decir con toda la convicción. Así. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Oh, dile otra vez. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Una vez más, díselo, díselo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Sí. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Oh, aleluya. Mayor, mucho mayor. Oh, sí. Fuerte. Celebra victorioso. ¡Exáltale! Con tus labios, con tus palmas, con tu vida misma, exáltale. Él te dio la victoria, Él te dio las arras de esta vida y del espíritu, aleluya. Oh, vamos, levanta esa aclamación a Dios. Él está aquí, Él está aquí, aleluya. Oh, aleluya, Señor. Aleluya, Jesús.